¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Tenemos que hablar. Yo no puedo darte lo que pides porque yo nunca lo tuve. Hubiese tenido que haberlo hecho mejor cuando pude, pero dudé. Porque solo veo el miedo cuando noto que te pierdo como el sol entre las nubes. A pesar de que te esfume, llevo encima tu perfume. Y aunque no aprendí a mostrarte cuánto te amo, sé que tú me das algo increíble y ni siquiera lo presumes. No eres como yo, que falla, calla y no lo asume. Amor, ayúdame. Sé que sonará ridículo, no estoy preparado para romper nuestro vínculo. Es un círculo de heridas y caricias como un ciclo. Quiero envejecer contigo, es todo lo que exijo. Ahora ya camino recto, no mezclo y por eso crezco. Aprendí a separar virtudes y defectos. Tú me has abierto los ojos y te lo agradezco, amor. Mi plan es ser feliz y no perfecto. Lo que hace a veces no rendirse. Dicen cómo crecer significa aprender a despedirse. Es triste dejar marchar a quien quisiste. Estuvo a tu lado a diario pero no lo viste. Admite ya que nos perdimos. Fuimos felices un día pero eso quedó en el camino. Intentando salvar de las llamas lo que fuimos. En 10 minutos no arreglamos lo que en 5 años rompimos. No supimos llevar a cabo lo que prometimos. No aceptamos que no somos la pareja que quisimos. Y así estamos, cada uno por su lado, hablándonos por estados en lugar de mirarnos y gritarnos. ¿Qué ha pasado? Tal vez fui yo, según tú, no soy el mismo de antes. Quizá eres tú que nunca quisiste arriesgarte. Quizá soy yo que jamás aprendí a quererte. O tal vez los dos no entendimos nunca esta puta parte. ¿Cuántas veces hemos llegado a este punto? Te pregunto cómo estás, me dices que ya no es mi asunto. Se hace tan extraño esta mierda de no estar juntos. Parecemos otros, no nosotros, no te importo y punto. Ayer estaba todo bien, pero de pronto cambió todo. Tú llorabas porque yo nunca comprendo. Tú estás harta de mi vida, yo también. Pero mira, solo sé rimar palabras, el resto es todo mentira. Yo estoy harto de sentirme así. Me hace sentir culpable de que nada cambie y todo sea por mí. Sí, siento que esto no te sirva, sin más deja que te insista. Yo no sé qué quieres que haga, al menos dame alguna pista. No supe ser fiel ni detallista, pero cada vez que caiga seré el primero en tu lista. Hay personas que no aceptan que el amor también acaba y hay finales que no cuentan que sintió el protagonista. Ya dejé esa mala vida, los vicios y las manías, la costumbre de sufrir solo porque ya no eres mía. Se deshace el nudo que me ahogaba por tu ausencia y se abren otras puertas que hasta yo desconocía. Voy a dejar de matarme cada día, lo juro. Voy a hacer que todo cambie, que ya no me joda nadie. No me esfuerzo en olvidarte porque no se olvida, se aprende a vivir con ello y se tira el dolor al aire. Lo siento tan lejos y yo quiero huir. Escucha. El miedo a perderte dejó de existir. Ya no está. Es que no quiero ser, no quiero ser el de antes. Esta parte que ves, asumo mi error, me despido. Amor, de ti. Me despido de ti, yeah. Esto se ha acabado, ¿entiendes? Tengo que hacerlo. Escucha. Me despido de ti, para siempre. Oh. Olvídate de todo. El daño ya está hecho. No volveremos a hablar nunca. 8 años de mi vida, contigo. Se acabó. Mi vida es esta. Y quien quiera estar conmigo tendrá que aceptarlo. Che, Gema, me despido de ti. Es el final. 2017. olvídate de todo.